Y bueno, contarte más o menos que estamos festejando estos 35 años, la segunda noche, porque la primera quedó gente afuera, gracias a Dios. Siempre el público nos dio su amistad, nos brindó su apoyo, y esto lo estamos haciendo por ellos justamente. Así que bueno, para nosotros un gusto enorme, no solamente el hecho de cumplir los 35 años y que venga la gente, sino que seguimos vigentes desde el año 84. Eso para nosotros es más que un orgullo, porque no se da muchas veces en una misma ciudad donde uno convive con toda la gente, tener la afluencia de público como la que tenemos. Así que muchas gracias a toda la gente y a ustedes por venir a hacernos esta nota.